Queremos dejarle una invitación a todos los porteños y porteñas a que vengan a disfrutar de este festival real por la no violencia hacia la mujer, la niñez y la disidencia, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.